Había una vez una nena muy trabajadora que se llamaba Anita. Todas las mañanas, después de lavarse y de tomar el desayuno, Anita iba a despertar a los juguetes. ¡Arriba, dormilones! ¡Pronto, que tengo que lavarlos a todos y darles el desayuno! El primero que saltaba era Timoteo, el perrito. Iba solito, se lavaba, se peinaba y después decía: ¡Wow, wow! ¡Buenos días, Anita! ¡Buenos días, Timoteo! ¡Ayúdame a despertar a Teófilo, que es un gato muy dormilón! Entonces Timoteo iba al almohadón donde dormía Teófilo y empezaba a ladrar y le tiraba de una oreja. Y ahí empezaba la pelea. ¡Vamos, no peleen!, les decía Anita. ¿No ven que estoy ocupada lavando a la jirafa Camila? ¡Ay, Camila! ¿Por qué tendrás el cuello tan largo? ¡No termino nunca de lavarlo! ¡Oh, no me laves todo el cuello, Anita! ¡Lávame solamente hasta la mitad! Pero Camila, ¿cómo te voy a dejar medio cuello limpio y medio cuello sucio? Y Anita seguía lavando. Luego le lavó las patas. Y cuando Camila estuvo limpita, la puso al sol para que se secara. Después le dijo al elefante: Nilo, ahora es tu turno. ¡Oh, yo me quiero lavar solo! ¡Me quiero lavar solo! Pero Anita le explicó que los elefantes tienen las orejas muy grandes y no pueden lavarse solos. Nilo comprendió y después de lavarle las orejas, Anita le dio permiso para que se bañara solo. ¡Qué contento estaba Nilo! Llenaba la trompa de agua, la daba vuelta para atrás y se echaba agua encima como una lluvia. Entonces las muñecas le pidieron a Anita si les daba permiso para que el elefante las bañara con la trompa. No, no, no, porque van a mojar todo el piso. El elefante, que era tan bueno, le explicó: No te preocupes, Anita. Después traeré el trapo y con la trompa secaré el piso. Entonces Anita las dejó. ¿Cómo se reían las muñecas cuando les caía la lluvia que les hacía el elefante con la trompa? En eso, Anita oyó unos gritos. Fue corriendo al baño y preguntó: ¿Qué pasa aquí? Pero Timoteo, ¿qué le estás haciendo al pobre tigre bengala? Lo estoy bañando, pero tengo que cepillar fuerte para ver si le saco esas rayas negras que tiene. Pero Timoteo, esas rayas del tigre no son de suciedad. Por más que las cepilles no salen, las tiene desde chiquitito. Y bueno, yo no sabía, le dijo Timoteo y le dio un beso a Bengala y se hicieron amigos otra vez. Por fin la nena puso todos los juguetes al sol para que se secaran y les dijo: Ahora todos a dormir un rato. Los juguetes cerraron los ojos y entonces Anita, que estaba muy cansada, se fue a buscar un pedazo de pan con manteca y se sentó a leer un cuento que empezaba así. Había una vez una nena muy trabajadora que se llamaba Anita y que todas las mañanas iba a despertar a sus juguetes. Y colorado colorín, mami te contó otro cuento desde el principio al fin.